Buenas noches, amadísimos y amantados niños y niñas que me escucháis. Buenas noches, tengáis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Bueno. Una vez más, vuelvo a estar colocado hoy de forma subrepticia en mi locutorio color verde y oro. Porque me he escapado. Sí. No, es que me hayan encerrado en ningún calabozo oscuro, ni en ninguna celda vil. Simplemente me he escapado de mi propio palacete, puesto que allí estaba recluido con la severa vigilancia de mi equipo habitual de doctores, que me han recomendado un reposo absoluto durante aproximadamente unas 72 horas debido al grandísimo catarro o congestión pulmonar o resfriado, como vosotros queráis decirle, que agarré ayer tarde, al atardecer, ayer después de la tormenta, cortando las rosas de la pérgola del jardín de mi palacete para adornar, para inundar la suite en la que se encuentra mi hermana Pitita tras el nacimiento de su hija Idoia, que es un encanto, es una maravilla, que llora como nadie. Llora, yo creo, con dos de pecho. Yo creo que esta mujer le ha enseñado a llorar la Montse Caballé o algo por el estilo. Bueno, la verdad es que ayer, no tan solo por recoger las rosas de mi pérgola sin el adecuado abrigo, y eso que yo estoy acostumbrado a andar por los campos con tiempo brumoso, en las cacerías con Sir Henry Collingwood, con Lord Collingwood, allí en Inglaterra, pues yo estoy acostumbrado a salir muy temprana hora de la mañana, pero ayer pensé que Barcelona, Día de San Jorge, Primavera, todo esto, nada, mentira, un frío espantoso que caló hasta mis huesos. Y como además mis huesos estaban también refrescados por unas excelentes copas de un Louis Roederer del año 71, Reserva Cristal, pues entonces la cosa fue horrenda. El equipo médico habitual que me atiende me ha recetado, pues ya os digo, 72 horas con los clásicos antibióticos, con la clásica exudación, con el clásico reposo. Pero yo he dicho no, y 1523 veces no. Hoy no puedo estar ausente de esta misita con mis oyentes esta noche. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya tenim presidente, ya tenim presidente, que por cierto me ha llamado el Tato a condiciones y me ha dicho, fíjate qué curioso, hace escasamente unos años teníamos equipo y no teníamos presidente. Ahora tenemos presidente y no tenemos equipo. Hombre, se refiere al Barça y me entendéis el juego de palabras, ¿no? No, pero de todas formas es un buen estudio a nivel psicológico de lo que sucede en el país, ¿no? Antes, pues la gente vivía con el equipo tan tranquila, no se preocupaba del presidente, y ahora que se preocupan del presidente, claro, se hace preocupar también del equipo, lo cual es doble preocupación. Bueno, ya se veía venir, ya os lo dije yo, al Jordi Pujol es el nuevo presidente de la Generalitat, el que hace ciento y pico presidente de la Generalitat. Mi teletipo privado, así me lo confirmaba, en un teletipo privado que instalé en la biblioteca, al lado de la biblioteca, junto al fumador, en el salón fumador de mi palacete de Pedralbes. Y a las 22 horas 17 minutos del 24 de abril, hora local, 20 horas 17 minutos de tiempo universal compensado, antes GMT, el teletipo ponía con su rumor suave en solfa la noticia que el señor Jordi Pujol hizo ley, resultaba elegido presidente de la Generalitat por 75 votos a favor, 59 votos en contra y una ausencia. Supongo que será la ausencia del señor Comín, que el pobre está todavía malito, digo yo, ¿no? No me he enterado porque a lo mejor somos dos ilustres enfermos. ¡No! Muy distinta ideología, ¿no? Muy distinta ideología. ¿A favor votaron? Pues, ¿quiénes tenían que hacerlo, señoras y señores, queridos y amamantados niños y niñas que me escucháis? ¿Quiénes tenían que hacerlo? Los defensores del CENI, los defensores de la sensatez y la correcta inversión de los valores. Convergencia y Unión, los de centristas de Cataluña, UCD, y esos chicos de la Esquerra Republicana de Cataluña, pues parece ser que se han reformado y que parece ser que ahora el entenderse con los demás partidos o coaliciones, pues ya no es una barrera, sobre todo desde que le divierte estar en el podio, ¿no? Y está muy bien, me han dicho que está muy bien en su papel de presidente, y que incluso como hoy llevaban un adelanto respecto al horario previsto, les ha dado media hora de recreo a los parlamentarios, media hora de recreo, para que vayan haciendo. No sé si. Yo supongo que nadie tendrá comisión del bar del Parlamento, ¿no? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguien que tiene comisión del bar del Parlamento? ¡Ay, qué noticia! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, nos enteraremos de esto! No, me están diciendo que a lo mejor sí. Bueno, en contra del señor Jordi Pujol y Soleil han votado, pues lo sé siempre, que va a votar, ¿eh? Esos a los que ni les gustó la exposición del plan de gobierno del señor Pujol, ni les gustó la exposición de 1928, ni les gusta ninguna exposición jamás. Ni tampoco les ha gustado el modelo de matización, de savoir-faire, de sentido del compromiso con el que durante 50 minutos les obsequió en el día de hoy el señor Pujol en su magistral discurso en el Parlamento de Cataluña. Total, los PSC, los pesucos y los dos diputados del PSA. Y creo que el Pere Portabella y el Binet, que antes eran independientes y ahora no sé dónde están. Creo que están en una ensalada mixta. Bueno, es una noche de triunfo, pues, para todos aquellos que estimen Cataluña. No los que estimen Barcelona, que esto ya es otra cosa, es del ayuntamiento. Todos aquellos que anem per feina, como nosotros los empresarios, sin ir más lejos. Y todos aquellos que pese a quien pese. Más claro aún, pesece a quien pesece. Pesuque a quien pesuque. Queremos aichecar Cataluña. Que no sé lo que... aichecar. Sí, levantar. Bueno, una vez más, esta victoria os había sido anunciada por mi clarividencia personal y evidentemente creo que el sincero consejo que le brindé a don Jordi Pujol la pasada noche era el más apropiado e idóneo para que hoy pudiese hacer frente con garantías de éxito a la tremenda horadilla que le esperaba en el día de hoy. Así pues, y pese a mi resfriado pertinaz, me permitiré alzar cuando vuelva en la soledad de mi alcoba y sin que me vea mi equipo médico habitual mi copa con buen champán para brindar una vez más por el triunfo de uno de los meses, el triunfo de un hombre de empresa. Por cierto, Damián, ¿ha llegado ya mi asesor bursátil? ¿No? Bueno, cuando llegue que me compre las 10.000 acciones de Banca Catalana que le había pedido para mi sobrina Idoya. Vale. Bueno, ¿qué más puedo deciros, mis queridos levantados niños y niñas que me escucháis? Sí. Antes que nada, honorable presidente de la Generalitat de Cataluña, hasta hoy, honorable Josep Tarradellas. Es usted todo un caballero, es usted un auténtico sportsman. Sus declaraciones han sido recogidas en toda la prensa de hoy y así lo confirman. Espero que su sucesor sea digno de esa estela que usted ha dejado, sea además seguidor de ese consejo de humildad. Y como diría mi amigo Tato Ganduchier, un fort aplaudimen, una forta encallada. Y de verdad que espero que a partir de ahora sean muchos días, muchos meses, muchos años los que viva junto a nosotros, pletórico de vida, y viendo esa Cataluña que ya la checaremos nosotros porque para eso la han dejado en nuestras manos. Buenas noches, os de Dios, honorable presidente Tarradellas. Buenas noches, os de Dios también, perdonar hoy la brevedad de vida a mi resfriado, a todos vosotros que me escucháis, bueno, a casi todos, menos a los que en realidad hoy han votado no a lo que de verdad era sí. Si estos chicos leyesen la bolsa, otro gallo les cantara y otro Pujol aplaudirían. ¡Chao!